quiero hoy. Quiero abrirle al corazón una ventana. Esto es amor y es tan grande que no caben mis palabras. No. Quiero amarte hoy. Somos como arena y mar, somos más que una ilusión, porque no hay duda. Esta historia de los dos es tan linda como nunca, como ninguna. Oh. Nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Quiero amarte hoy. Quiero abrir todas las puertas de mi ya. Te quiero hoy. Quiero abrirle el corazón una ventana. Eso es amor. Y es tan grande que no cabe. Quiero amarte hoy, o si me mañana. Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, o si me mañana. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui. No me importa. Le tengo miedo a las mañanas, porque